frente a los tiempos que corren, decimos. A compañeres, ya. Con convicción y con fuerza, y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que debe revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el humor como arma y el arte como herramienta necesaria. Y se va la segunda. Disculpa, ¿puede alguno de esos aceites o pegostes ayudarme con una herida de puñal? ¡He sido apuñalado! ¡En la espalda! ¿Cómo entraste? Esto es solo por invitación. Dije que era el padre de Kevin Smith. Nadie me cuestionó. Homero, contrólate. Estás molestando a los influencers. Son muy influenciables. Oh, ese hombre está ebrio. Por favor, no arruines esto. Esto es salud con cannabinoides y yo soy su cara. ¿Salud con cabañas, oyes? Si es tan buena para ti, ¿por qué no has probado la hierba? ¡Jamás! Bueno, ¿una doctora necesita probar la insulina para saber qué ayuda en la diabetes? Sí, yo creo que debería. ¡Sorpresa! ¡La doctora es mujer! ¡Sexista! Tiene razón. ¡Sexista! Buen punto. Oiga, no tengo problema con la hierba. Puedo comenzar cuando yo quiera. Probaré un poco ahora. Perfecto. Serenidad. ¿Lo ves? Nada. Tal vez sea una de esas personas en las que no funciona. Siento que estoy en un ascensor que sube y baja al mismo tiempo. Algo está mal. Dijeron que esto era para el bienestar, pero me siento intoxicada. Está bien, está bien. Escucha, lo que necesitas entender es esto. ¡Yo también lo estoy! Estoy serenizada en la serenidad. ¡Sí, mi amor! Tengo que bajar. Tengo que comer algo. Ese era un pay de pollo. ¡Oh, no! Comí un comestible. ¿Y te limpiaste la boca con una servilleta de hachís? Lo más potente que hay aquí. Sanitarios. ¿Así camino siempre? ¿Qué hago con mis brazos? Está bien, ya sé. Esto es normal. Muy buenas tardes, huelga de amores. Buenas tardes, amigas huelgueras. El sonido. Buenas tardes a todos. Buena tarde, Mati. Buenas tardes. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, China, ¿cómo estás? Hola, Pau. Hola, Mati. Viernes 6 de agosto. Viernes 6 de agosto, acá arrancando otra edición ya de vuelta. No, yo perdí la cuenta. Podríamos en algún momento hacer una cuentita de saber de cuántos programas y hacemos una fiesta. Habría que hacer la carta natal de huelga de amores. Por favor, China, acá, ya. Tendría que, sí. Bien. Bueno, viernes 6 de agosto, ahí estábamos iniciando con nuestros amigues, que son también, que auspician el programa, con Liliana Daune, Gente Rota. Bueno, y un poco a tono de lo que va a suceder hoy, voy a empezar de atrás para adelante, vamos a tener la columnita Mi Planta, Mi Cuerpo, Mi Decisión, tercera columnita con Gusti, que nos va a venir a visitar en un ratito. Tenemos un noticorti que vamos a contar cositas. Cositas. Cositas, sí. Que pasan y que no se difunden mucho. Y bueno, vamos a ayudar a los medios hegemónicos a transmitir. O se difunden mal, ¿no? O se difunden mal, ¿viste? Te cuentan la mitad de las cosas. O te mandan a leer Twitter, ¿viste? Como, bueno. Claro, entonces nosotros vamos a ayudar a guiar ahí un poquito la información. Y tenemos una varieté. Amigues, Mati, prepárate. Guionada acá por nuestra amiga Tarantina Almodóvar Vesca. Marce, Bueno, también temática droga. Y que vuelven unas personajes. Vuelven, ¿no? Altas personajes. O sea, en esto de la cartita natal de huelga, que ya tiene 3 años. Bueno, estas personajes, si mal no recuerdo, fueron de las primeras. Yo creo que casi debutaron. Sí, debutamos con Mabeles y Raúles. Claro, así de simple. De simple. O sea, primer ahora programa radioteatro. No fue en vivo, se acuerdan que lo grabamos. Pero fue una experiencia hermosa. Y después hicimos como un montón de varietes a un vivo. Así es. Así que bueno, vamos a estar ahí estrenando otro capítulo de La Variete. Y una cosita más, el 4 de agosto se cumplieron 4 años del femicidio de Anahí Benítez. Y bueno, y seguimos pidiendo justicia, saber qué pasó con Anahí, porque hubo un juicio, pero no supimos bien qué pasó. Y bueno, nada, el 4 de agosto se cumplieron 4 años. Pedimos justicia. Sí. Y que el Estado sea responsable de darnos la claridad que nos tiene que dar. Totalmente. Bueno, y no sé si ustedes tienen algo para comentar. ¿Qué sucede? Bien, bueno, entonces vamos a ir con un primer temita, si les parece. Es un temita que estrenaron hace poco alguien que gustamos mucho en este programa, que es la Mimi Maura, Sergio Rotman y Hugo Lobo. Así que a escucharos. Let me tell you something that I've been trying to say now. You look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get you out of my mind now. You become a sweet taste in my mouth now. And I want you to be my Bueno, acá estamos. Primer bloque de Huelga de Amores. Primer bloquecito. En mi caso voy a traer un poco de data acerca de lo que fue la movilización de más de 2.000 compañeros en Lomas de Zamora, con la respuesta de Insaurralde represiva, ¿no? Únicamente. Estas organizaciones sociales que pertenecen a Lomas de Zamora tienen dos reclamos claros. Por un lado, lo que plantean es que en las barriadas hace falta cloacas, hace falta veredas, hace falta calle, hace falta un montón de obra pública, y están las cooperativas de compañeros y compañeras que tienen el oficio. Entonces, en primer lugar, decir, loco, o sea, hay una necesidad del barrio, tenemos cuadrillas de laburantes, queremos trabajar para el barrio. Y por el otro lado, hay una serie de comedores y de merenderos que sostienen estas organizaciones, que significan para muchas personas de Lomas de Zamora la única posibilidad de morfi, que necesitan el reconocimiento de la municipalidad y la entrega de mercadería para poder sostener, para alimentar a les lomenses. O sea, dos reclamos concretos que un municipio como Lomas de Zamora, que recauda una banda de plata, está en condiciones de responder, o debiera de responder, porque es un reclamo concreto y genuino. La acción que se llevó ayer, que tuvo como eje la ocupación pacífica de la municipalidad, se da luego de incontables movilizaciones, actividades en la noria. O sea, esto fue parte de un plan de lucha que se viene sosteniendo, porque la decisión política de la municipalidad de Lomas de Zamora es dejar absolutamente en banda estas organizaciones, no por carencia de recursos, sino porque esos recursos son destinados a los punteros políticos que sostienen su aparato. Entonces, la plata que es para les lomenses se destina para sostener a los punteros políticos y el negocio inmobiliario que vemos en las lomitas, porque, digamos, eso es una burbuja de lo que es Lomas de Zamora, y es donde está concentrada toda la guita. ¿Y cómo se está expandiendo, no? Todo lo que es la Lomas, estos días que anduve dando vueltas, me encuentro con edificios que hace poquito no estaban, o sea, ya es como que está cada vez más, bueno, el barrio Las Lomitas ya cruzó Irigoyen y... Tenés una estética, ¿no? Un Lomas de Zamora, que es el que se proyecta, que es de donde se proyecta Martín Insaurralde, que dicho sea de paso es armador político del Frente de Todos y que vive en Puerto Madero, ¿no? O sea, un señor que representa a los lomenses que vive en Puerto Madero. Y que la única respuesta que da es esta. Les compas entraron y ya los estaban esperando adentro con los clásicos cabeza de tortuga o Robocops que conocemos en cada movilización, quienes portaban gases lacrimógenos, armas así de balines, y bueno, el resultado, 5 compañeros heridos, 3 que tuvieron que ser hospitalizados, una compañera que le tuvieron que extirpar un perdigón muy cerquita del ojo. Muy cerquita, yo me estoy tocando la cara, ustedes no me ven, pero del pómulo como para hacia arriba, y la voluntad inquebrantable de les compas de sostener un corte que duró hasta que la municipalidad tuvo que ceder y fijar una mesa de negociación que estaría dándose la semana que viene. Y toda la maquinaria, ¿no?, de esto, de los medios hegemónicos, donde Martín Insaurralde decía grupos que desconozco, lo cual es una mentira, porque les compas tienen presencia territorial, planteándolos a ellos como violentos, cuando la violencia que reciben las barriadas por parte de un municipio que ignora el reclamo genuino de trabajo y de comida, tiene que tener una expresión. Si yo hago 10 movilizaciones y de las movilizaciones no consigo nada, o sea, vos como municipio me estás poniendo en el deber de avanzar, porque si no, ¿qué hago? ¿Me voy a mi casa y me resigno? viendo toda la plata que tenés como municipio y viendo que yo te estoy trayendo una propuesta realizable y sana para la gente. Sí, cuando además el que está vulnerando los derechos de toda esa gente de Lomas de Zamora es el mismo Estado. Entonces vos vulnerás mis derechos y cuando yo vengo a traerte la solución y lo que te digo es dame la posibilidad de poder hacerlo, la respuesta es un no y son balas. Digo, cada bala es una decisión política también. Entonces poder seguir mostrando que la posición política de todos los gobiernos burgueses es esa, ¿no? Como la bala, el palo. Sí, y también desviando, porque cuando Insaurralde, bueno, dice estos violentos, nunca viví esto, también dice, me vienen a exigir planes a mí, ¿no? En esto de emparentar la lucha con el concepto del plan, porque está legitimado esto de los negros de mierda planeros, porque somos poques, aunque no tan poques, quienes nos detenemos a pensar en este concepto, pero digamos, prende rápido. Y entonces dice, yo no, ni siquiera le puedo dar la solución que plantean porque no depende de mí. Hizo un videíto que anduvo circulando. Ayer a la noche tenía 35.000 reproducciones ese video, ¿no? Y yo pensaba también la capacidad de fuego que tiene un discurso y la necesidad de amplificar las voces de les compas que ayer mostraron una determinación que empieza a ser necesaria, ¿no? Cuando todos empezamos a decir que económicamente estamos como el 2001, que nos parecemos al 2001, bueno, también las acciones de nuestra clase se van a empezar a parecer al 2001, y eso lo que fue ayer, una acción de más de 2.000 compañeros que fueron con la decisión política de ingresar y que ese ingreso lo pudieron lograr, lo pudieron sostener 15 minutos, sostuvieron un corte total durante, o sea, tenían dispuestos a quedarse, porque se iban a quedar, y lograron, por lo menos, que la municipalidad abriera una mesa de negociación. Así que saludamos la movida de ayer, aguante la violencia en nuestras manos, dejemos de esto de ser peyorativos con la violencia, ¿no? O sea, repudiamos la violencia del Estado y reivindiquemos la violencia como método de nuestros compañeros. Piquetero carajo. Vamos, piqueteres. Vamos, les piqueteres. Aguante. Bien, nosotras con Paula, para variar, trajimos algo que. Una información que tiene que ver con el acuerdo porcino. Porcino y de aves, porque por si no sabían. Se agregaron. Las aves. Ah, ya, mira, no sabía ese dato, no lo tenía. Yo tampoco, me lo dio nuestra amiga, que la vamos a nombrar. Nosotras utilizamos mucho para informarnos a Flavia Brofoni, y después vamos, Pau, a contar un poquito sobre ella. Pero bueno, ¿por qué traemos el tema de las granjas porcinas? Porque está pasando en este momento. ¿Qué son las granjas porcinas? Es un acuerdo multimillonario entre China y Argentina para implantar acá en la parte del Chaco unas mega granjas para criar chanchos y aves para exportarlas hacia el país chino. ¿Cuál es el problema de esto? Que ya está probado, porque esto se hacía antes en China, que este tipo de producción a gran escala de estos animalitos lo que hace es generar un montón de virus y bacterias, como por ejemplo el virus avial, todo lo que, digamos, que hasta el día de hoy, la gripe porcina, cosas que venimos padeciendo. Entonces, ¿qué se le ocurrió a China? Obviamente, mandarlas para acá. Y lo grave de todo eso es que ya es algo que sabemos, ya es algo que se está instalando, los grupos de activistas han logrado instalarlo, pero nos mienten, todo el tiempo nos mienten, o sea, nos ocultan información. Y me parece importante, ahora vamos a pasar a hablar de eso, pero poner en contexto cuando están poniendo fábricas porcinas. En un momento donde el río Paraná está seco, donde no hay ley de humedales, cuando la mega minería está haciendo bolsa todas nuestras montañas, digo, cuando el negocio rinde un montón de plata, cuando se están quemando, por ejemplo, los hielos de Siberia, ¿no? A nivel mundo están pasando un montón de cosas. estamos llegando a puntos de no retorno, que los hablamos un montón de veces acá, en muy poco tiempo nos estamos quedando sin planeta, como dice Greta, ¿no? Cuando Greta se queja y se enoja contra los poderosos del mundo, lo que está diciendo es, yo merezco tener una vida y me voy a quedar sin tierra. Entonces, en ese contexto y en un contexto de recontra mil hambre, porque tenemos el 50% de la Argentina muerta de hambre, en una provincia que históricamente está muerta de hambre, que es la provincia de Chaco, van a implantar esto, estas fábricas porcinas. Y algo que me parece como muy importante traer también, tiene que ver con que, bueno, nada, esto, que Chaco es una provincia muy pobre, que los activistas que hay están muy solos. Iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. Bien, o sea, venía bien. Muy envalentonada, sí, ¿vieron? Sí. Venía como... Yo te estaba escuchando y pensaba, ¿no? Que en el absurdo absoluto, que desde China nos, o sea, implantan en Argentina fábricas para chanchos y aves que van a ir de vuelta hacia China. No sé, imagínate la plata igual, o sea, sí. Ni siquiera pasa por plata, tiene que ver con la contaminación y con los bichos que genera. Tal cual. Y algo, digamos, que creo que era esto lo que quería decir, está comprobado, lo habla la comunidad científica, que esto es real, y de hecho ya hay casos en Guatemala y en Brasil, que son lugares donde estas factorías ya están funcionando y se generaron unos virus bastante peligrosos. Entonces, digo, como está todo muy a la vista, esto que sentimos muy apocalíptico, muchos de nosotros que decimos esto se va al carajo, tiene que ver con esto, con estas decisiones políticas en el medio de esto, una pandemia donde el 50% de tu gente es pobre y no te importa nada. No, sí, es un colapso... colapso tipo mundial desde donde lo miremos, ¿no? Porque tiene que ver con el sistema y el modo de producción que nos imponen y cómo está colapsando ese modo de producción, pues pandemia, ahora. O sea, tiene que ver un poco, que es lo que ya venimos diciendo en relación a este acuerdo. Pero ¿hasta dónde, Pau? O sea, esta es creo que lo hablamos un montón de veces, porque yo también lo pienso y digo, bueno, listo, entiendo la teoría de te querés ir a vivir a Marte y armar burbujas en el ciberespacio, pero, o sea, ¿hasta dónde? O sea, no te importa nada, hay peligro de extinción, digo, estamos hablando de cosas, y que no es que las estamos inventando, están esos datos, lo está hablando todo el mundo esto. Entonces ahí es donde digo, ¿hasta dónde esta gente va a seguir los poderosos del mundo? Sí, bueno, porque un poco lo hablábamos el otro día, o sea, tienen el poder. Lo van a perder. O sea, ojalá lo pierdan, pero tienen el poder y todos los recursos para hacer mierda este es la tierra y a nosotros mismos en lo que es el modo de producción. No hace, o sea, los que tienen el poder y todas estas personas que están atrás de este acuerdo y otros, no hacen ni a palos esta lectura que estamos haciendo nosotros de decir este método de producción y estos acuerdos llevan a un colapso mundial. Pero ponele enfermedad. Que no quieras cambiar el sistema de producción. Ponele que vos como gran burguesía o gran poder mundial digas, bueno, no quiero cambiar el capitalismo, pero tengo que hacer cambios estructurales porque se me está prendiendo fuego el Polo Norte. Es apocalíptico. Sí, ahí sí. Es donde yo digo, no te importa una... O sea, no te importa nada. ¿De verdad? Y, amiga, desde que una persona concentra no sé cuántos miles de millones de dólares al punto tal que se construye un cohete para viajar a la estratosfera, ¿qué sí. le puede importar? Y además que en la cosmovisión capitalista se van a hacer nichos de naturaleza y el resto... Que se prenda fuego. No sé si han visto la serie 3%. Es una serie flashera, brasilera, que plantea, o sea, solamente el 3% de la población accede a la tierra no contaminada. La tierra prometida. A la tierra prometida. Y el resto, bueno, que se maneje. El capitalismo va hacia ahí. Y nuestro capitalismo argentino está en un estado de degradación absoluta, al punto tal de que su, digamos, su idiosincrasia como burguesía pasa por ser una fábrica de chancho. No, no, de hecho, digo, hay algo que es... Digo, en la disputa de poder gana China, digo, también estamos sometidos. No sometidos de que tenemos que hacerlo, pero sí hay algo en la disputa de poder donde, bueno, China gana. El tema es que son negocios del Estado. De una. Yo quiero aportar así como unos datitos. Esto que estamos trayendo, esta reflexión y estos datos, los pueden encontrar en el Instagram de Flavia Brofino. Brofoni. Ella es activista y politóloga y realmente te tiene una información y un montón de información que realmente después la terminás de escuchar y querés salir. No digo a prender fuego todo porque querés abrazar a la Pacha, pero a algunos les querés prender fuego. Quiero aportar solo unos datitos. En cuanto a lo que a la responsabilidad que tiene el Estado en esto, porque entre lo que sale a la luz en los medios hegemónicos es que el Estado no tiene nada que ver con este acuerdo y tiene todo que ver, al contrario, o sea, solamente que tratan de llevarlo para otro lado. Y se viene exigiendo desde todos los activistas que den información oficial sobre el estado de negociación, cosa que no lo hacen o te tiran un hilo de tuit. Como lo decían ahí. Después, que Chaco no tiene autonomía para tomar decisiones sobre este acuerdo. Sí o sí necesita un acuerdo del gobierno nacional para que esto suceda. ¿Y por qué? Porque ha involucrado 4 ministerios del Estado en este acuerdo, que están sentados en una mesa negociando este acuerdo. Entonces, sí tiene responsabilidad del Estado y son la Cancillería, Felipe Solá. Soja transgénica, asesinato, Costequizantilla, Solá. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Producción. Estos 4 ministerios son los que se están sentando a negociar con China. Entonces, sí es responsable el Estado. Que suceda en el Chaco y que no se visibilice y que traten de correr la información para otro lado, no quiere decir que el Estado no sea responsable. Sí, y ya es una vergüenza, digo, hay un montón de gente exigiéndole al Estado que blanquee la información y no sucede, y te mandan a leer un tuit. Entonces, de verdad es ofensivo. Sí, y una cosita más que también lo aporta Flavia, es que el banco inversor de esta factoría es el Banco de la Nación. El Banco Nación, exacto. O sea, no tiene nada que ver el Estado, ¿eh? El Estado Nacional. ¡Ojo, eh! Bueno, yo también tengo para aportar unos datos. Esto que siempre decimos que es la connivencia entre el Estado y lo privado, ¿no? Resulta que hay una sola empresa local, o sea, argentina, que fue creada hace un año atrás, que es la que se va a encargar de comerciar con China para hacer las factorías y demás. Y va a ser la intermediaria entre el gobierno de Chaco y el país chino. ¿Quiénes son las personas que están en la dirección de esta empresa? Uno es Leonardo Basso, que fue secretario de Agricultura de Capitanich y que está a cargo de la Cátedra de Cerdos de la UBA y es exdecano de Agronomía. Ese es uno de los directivos o CEOs de esta nueva empresa. Y el otro es Gustavo Idíbora, que es el titular de la Cámara de la Industria Cereitera y Cámara de Exportación de Cereales. O sea, los mismos chabones que están exportando los cereales, la soja, y se están llenando de plata, y están haciendo bolsa, digamos, nuestro cielo, nuestra tierra, también el nuestro cielo. Aire y nuestro cielo, son los mismos que ahora se van a llenar de plata con los acuerdos porcinos. Y son todas personas ligadas al gobierno nacional. Entonces, cuando nos dicen que es mentira, que no es real, que no tienen nada que ver, nos están mintiendo en la cara. También está bueno decir que hay un montón de organización alrededor de esto, que se están pensando un montón de movidas. Y que están exigiendo información, porque también es eso. Tenemos nosotros como individuos, tenemos derecho a exigirle al Estado y a todos los ministerios qué es lo que hacen. Sí, y el Estado tiene la obligación de informar, está la ley de información. Claro, no solamente yo tengo, digamos, como el derecho a pedir, sino vos, Estado, tenés el deber de legal, informarme. Estado de Derecho, hola. Y hacen esto, te mandan a través de una red social te responden con, o sea, zarlanga. O sea, una vergüenza. Igualmente, recién, ¿no? También pensando, escuchándolas, el hecho de que tengan que mentir, porque cuando recién lanzan el acuerdo porcino, que era la cara del Estado, tuvo un repudio tal que cambiaron la estrategia, solapada, nosotros no tenemos nada que ver, tiene que ver con estas organizaciones, ¿no? O sea, la cuestión del cuidado del medio ambiente, la conciencia respecto de este planeta que habitamos, está aprendiendo cada vez más, está ejerciendo presión, y ojalá que estas granjas sea una experiencia abortada como fue las semillas de Monsanto en Malvinas Argentinas, en Córdoba, ¿no? En ese momento se pudo, fue la organización la que frenó esa mega fábrica de semillas, y yo tengo la esperanza puesta en que no les va a ser tan fácil la instalación de las granjitas. No, yo creo que no, igual las están instalando, digo, sí, eso está sucediendo. El tema es que ya está momento. Bueno, entonces vamos a prender fuego, los chanchos. Pobre chancho, claro. Todo bien, yo no los como los chanchos, no, pero bueno, tampoco da para prenderlos fuego. Soluciones, Paola. Bien, bueno, nada, traer un poco eso, que repensemos nuestras militancias, que podamos informarnos que es grave, que está sucediendo, que no es una peli ni una serie, que podamos transmitirnos la información porque está pero no circula, quienes somos docentes que podamos llevársela a los pibis porque son al fin y al cabo también quienes van a empezar a vivir las consecuencias más fuertes de todo esto. Nosotras acá desde Huelga vamos a seguir trayendo la palabra de Flavia, arroba Flavia Brofoni, no se la pierdan porque es una genia, la queremos mucho. Y me excité con el tema. ¿Con el tema? Bueno, este es el momento en el que podemos darle final bloque. Flavia. Bueno, no, realmente es una grosa. Te convoca, te interpela una banda y también te hace despertar cosas, ¿no? Hay otras páginas igual. Vamos a hacerlo más serio si querés. Arroba boicot. También. Arroba XR Argentina. Bueno, no sé, eso, entremos, averigüemos, leamos, sí, y si no también una cosita chiquitita nomás, porque lo que aporta Flavia en ese video es que es toda esta información que nosotras trajimos es tipo googlear. O sea, que encima el acceso a esta información no está tan oculta, porque, no sé, son tan perversos que te muestran las forradas que hacen. Porque no la leemos, porque también... Pero también, claro. No hay una cultura. De hecho, no sé, nosotras, repensando en nuestras militancias. Yo en mi militancia, en lo que menos pensaba era en esto, y de repente me cacheteó. Entonces, bueno, empezar a acercarnos, que es una realidad muy próxima, digamos. Sí. Bien. Bueno, nos vamos con este tema que se lo dedicamos al Estado, que miente. Miente. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga, a Tehuel no desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Thank you. Varieté Huelguera presenta Las Mabeles. Puede el bailarín que imita. Se llama así, Sororas las Pelotas. ¿Por qué a mí? Gracias, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es? Yo, Susana, abrí casi un frío del orto acá afuera. Pasá, que está abierto, vale, te estoy esperando, por favor, pasá. Qué frío feo hace acá en el conurbano, querida, no es como en Capital, la verdad. Hace frío. Están los misóginos y están las machirulas. Susana, ¿qué haces tomando un vino a las 2 de la tarde un lunes? La verdad me preocupás. No es para menos para que beba. No. ¿Qué pasó? ¿Es Raúl? ¿Le pasó algo a Raúl? No, no es Raúl, él anda de parranda, como siempre, es preocupado, no es Raúl. Sí. Siempre fundido al aire, no es Raúl, un macho cabrío, como cacho, qué bien me vendría un macho así, pero no. No es Raúl, es la Nancy, Amalia, la Nancy. ¿Qué pasó? No me digas que se pasó para el bando ese de los LJBIQX, no sé qué. Ya te decía yo que Nancy andaba en esa marcha rara. Pero no, ¿qué decís? No. ¿Está embarazada, Susana? Nancy está embarazada. Porque si es así, sabes que ahora se puede y además no lo pagamos, Susana. No. Es legal, no, es en el hospital. Amalia, que la boca se te haga a un lado, por Dios. Esta es una casa decente. Pero entonces, Amalia, ¿qué? ¿Entonces qué, Susana? ¿Qué? Dale, me pone nerviosa. Que la Nancy come... que la Nancy come droga, no, Amalia, come droga. Entiendo, come Susana, droga. La verdad no te entiendo. Que no te la entiendo, nena, no la nena fuma marihuana, Amalia. Fuma porro, cannabis, macoña, niña, churro, canuto, faso, vela, tuca, tucón y no sé cuántos nombres según la internet. Amalia, mi hija es una drogadicta. ¿Cómo me hace esto a mí? Yo te lo dije. Te lo dije, Susana. Pone límite, pone órdenes, no la dejes salir tanto rato con esas peludas con las que sale, te lo dije. Pero, Amalia, vos la llevaste como a 15 clandestina y te quedaste como a 10. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque yo soy una mujer bien. Son las hippies esas roñosas con las que se junta, esa de la huerta comunitaria. Y esas son. Llámame a la Nancy. Llámame a la Nancy ya. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Ya voy! ¡Que vení, que está la tía! ¡Vení para acá! ¡Dale, Nancy! Hola, tía. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Todo bien. Chapi. A ver, Nancy. A ver. ¿Qué? Tu mamá me dijo que te estás drogando, nena. Contale. ¿Eso es verdad? Contale. ¿Qué? Sí, que te estás drogando. Que estás fumando marihuana. ¿Vos sabés lo que es la marihuana, Nancy? ¿Sabés? ¿Sabés qué es la puerta a las drogas más duras? Realmente querés ser una drogadicta, Nancy. Una hippie roñosa, improductiva. ¿Eso querés ver tu vida? Ay, tía, yo no soy una drogadicta. Obvio que sí, fumo marihuana, sí. Escuchala, la escucha. Pero mamá, para un poco. Es medicina que la Pacha nos da con amor. Acá, las drogadictas, sos vos que fumás como un escuerzo y vos también, mamá, que chupás como una esponja. Ahí las dos que se clavan pasta para dormir y yo soy la drogadicta. Legales, hija, legales. Mirá, Nancy, más respeto porque yo soy tu tía, la única que tenés y tu mamá esta vez tiene razón. El alcohol y el tabaco son legales y no se comparan con la marihuana, Nancy. Las pastillas son las pastillas. Y en definitiva, acá estamos hablando de vos, ¿sabes? Sí, no de nosotras. De vos estamos hablando. Miren, dos cosas les voy a decir. Dos. Una, no se compara para nada con el alcohol, que da cirrosis, y el tabaco, que da cáncer. En cambio, no existe una dosis letal de marihuana. ¿No saben ustedes eso? No, y dos, su adulcentrismo me la seca. ¿Qué? Adulcentrismo. Mira, ya te atrofia las neuronas, nena. Ya está, es más, ya las tenés atrofiadas a dulce no sé cuánto. No lo puedo creer. ¿Qué? Más mal me pones. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué? ¿Ves? Eso es un dato comprobadamente falso, porque la campaña Yankee para la que estigmatizan el consumo de cannabis. ¡Ay, Yankee! ¿Quién sos? ¿El Che Guevara ahora, Nancy? ¿El Che Guevara? Soy la comandante Ramona, en todo caso. ¿Quién? Y ni hablar de las enormes, inmensas, hermosas propiedades curativas y sanadoras que son y sus múltiples usos y la sabiduría que te da el conocerla. Vos que naciste de la carne de mi carne, te di la vida, perdí los mejores años cuidándote, protegiéndote, para que seas una mujer íntegra, que me dé nietos. ¿Me haces esto? ¿A mí? Yo. ¿Y sabes qué? ¿Querés que te diga una cosa? ¿Qué más? Ya estoy germinando semillas porque voy a sembrar en el patio. ¡Ay, este corazón de madre! Este corazón de vamos a ir presas, Amalia, pero decirle algo, por favor, sobre mi cadáver vas a plantar droga en esta casa. ¡Sobre mi cadáver! ¿Qué vas a sembrar vos? A ver, decime, Nancy, ¿qué vas a sembrar vos? ¿Vos querés ir presa, Nancy? ¿Querés ir presa? ¿Querés arruinar tu futuro y el nuestro, Nancy? ¿A vos te parece drogas, hippie, roñosa, hippie? Eso es lo que vas a hacer. Y seguro dejaste la escuela. Te equivocas, tía. No, te equivocas. Ando re bien en la escuela. Sí. Es verdad, anda bien. Bueno, entonces seguro te la pasás durmiendo, sin hacer nada, todo el día escuchando esa música horrible que escuchás ahora. No, para nada, tía, porque voy, mira, de la escuela ando en bici a full. Voy y vengo, para todos lados. Y estoy en un centro cultural estudiando baile. Ah, y estoy haciendo también huerta comunitaria. Y otra cosa, milito en una organización transfeminista y revolucionaria. ¿Trans qué? Ah, mirá, Nancy, no seas ridícula. Seguro que no tenés idea de lo que querés hacer de tu vida. Ya se parece a vos, Susana, sí, se parece a vos. Ay, me quiero morir. Eso es relativo. Porque soy adolescente y la verdad es que me estoy construyendo y deconstruyendo en el devenir de la vida. Sé que quiero vivir, sentí pensándome, mi ser, escuchándome, eso sí, lo tengo re claro. Pero Susana, ¿qué le pasa a esta? ¿Está tan poeta esta pendeja de mierda? ¿Le estás dando tus pastillas? Harta me tiene con esa perolata de vivir, de filosofía, no sé qué, que la pachamama... ¿Sabés qué? Te vas a la pieza. No quiero. Te vas a la pieza. No. Te vas a la pieza porque, mira, te la doy. Mirá, para que me termino de tomar el vino. Sos una violenta. Te voleo el vaso. Que termino, no quiero, violenta. Lo que quiero ver acá, ¿eh? Termino. Te aguantela. ¡Que te vas! Bueno, ¡que te vas! ¡Que te vas! ¿Qué te vas? ¡Qué pendeja maleducada! Pendeja maleducada. Pero ¿cómo sabe? ¿Te diste cuenta? ¿Qué? Dale, Susana, que sabe de esas cosas. ¿Qué? ¡Que dale! ¿Qué? Amalia, ¿qué? ¿Me vas a decir que te olvidaste, Susana? Ay, no sé de qué me hablas, Amalia, no sé de qué me hablas. Cuando de piba fuimos al bolsón, mochilera. No me estaría acordando, ¿no? Música, no. Te ayudó, fogón, esos dos patagones de pelo negro. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Pero cómo nos reímos, ¿te acordás? Ay, cómo nos reímos. ¿Te acordás que nos quedamos horas mirando la luna? Ajá, cuánto relax, ¿no? Ay, qué hambre nos agarró. Después, ¿te acordás? No hubo pan con manteca más rico en mi vida. Ay, qué lindo. Dicen que hay luna llena esta noche, ¿sabías? Ay, no me digas. Y está despejado. Sí. ¿La llamo la nena? ¿Decimos que traiga un poquito? A ver. Nan, corazoncita de mamá. Nancy. Nancy. No se diga más, las escuché desde acá. Tía, tía, tía, tía. Anda, ¿qué? Anda a buscar unos lillos. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Estoy comiendo un palito salado. Sí, hemos volvido. Hermosa variete. Sí. El tema de... Bueno, ahora está llegando nuestro columnero con el tema de la marimba. Y cuánto prejuicio, ¿no? Cuánta careta esto, ¿no? Madres y tías que consumen alcohol, que consumen tabaco, que toman pastas para dormir y que pretenden decirle a una piba que es una drogadicta. Tal cual, ¿no? Que en realidad nosotros estamos parodiando una realidad, claro, ¿no? Sí, claramente. Claro. Porque como que es eso, o sea, y un poco esto cuando dice cuando la ficción supera la realidad. Porque esto que lo llevamos a una parodia sucede en mi experiencia. O sea, a mí mi madre no me ha llegado a decir drogadicta, pero cuando me descubrió las plantas fue como que tipo... Ah, ¿vos te dijeron, Mati, drogadicto? Sí, yo tuve bastantes problemas con eso. ¿Tenés problemas con las drogas y con la familia? Mi vieja todo lo contrario. Pero sí, me acuerdo. Aparte yo se lo dije, no es que me agarró. Fui y dije, bueno, mira, lo blanqueé, qué sé yo, y después se pudrió todo. Claro, encima que somos sinceros, ¿no? Esa es la duda con el reprogram. Claro. El procam, ¿qué onda? ¿Blanqueamos y se pudre todo o estamos piola? La dejo. Bueno, vos tenías una recomendación, Marcela. Yo tengo una recomendación. Si estamos en casa y tenemos ganas de ver una peli, ¿no? Me dice, ay, qué miro, voy a Netflix. No voy a Netflix. Voy a la plataforma cine.ar, busco La 60, Historia de Lucha Obrera, pago 90 pesos, porque... Nada. Media birra. Y me sumerjo en una historia de lucha... contada en función del libro de uno de los laburantes, no me traje el nombre del compañero y en este momento se me borró. La lucha de las 60 fue una lucha que se dio en el 2015, pleno gobierno de Cristina, y todo empieza por despiden a un compañero, entonces los laburantes deciden salir a laburar, no cobrar boleto. La patronal Dota, que tiene más de 50 líneas, es un auténtico monopolio del transporte público, despide a 53 trabajadores en represalia con esa medida solidaria, y eso desató una lucha que marcó ese año, muy pero muy dura. Inclusive, en un momento de la lucha le sitiaron la cabecera que estaba cerquita de Consti. Hemos ido a festivales a llevar la colaboración y 22 compañeros quedaron adentro cercados por la cana de vuelta, ¿no? El Estado acompañando a los trabajadores injustamente despedidos, acompañando al monopolio, dándole el brazo armado para garantizar, quebrar esta lucha. Finalmente los compañeros resistieron y casi 40 días de lucha lograron la reincorporación de 50 de esos 53 compañeros, el reconocimiento de los salarios caídos. Y es la historia de una lucha de clases, una lucha obrera. El colectivo que crea este documental es Silbando Bembas, que es un colectivo autogestivo que... Sí, amiguita. No, te quería hacer una pregunta. ¿Dónde lo vemos? En la plataforma cine.ar. Nos metemos ahí, buscamos La 60, Historia de Lucha Obrera, y nos sumergimos si en no una Si no estamos historia. Suscriptos, es una es pavada. Es re fácil. Es el mail, contraseña, ya te queda porque la plataforma está tiene mucha peli, mucho documental, está muy buena. Así que, bueno, recomendación, si pinta quedarse en casa, pinta mirar algo, véanse. Está bueno porque esto que decís de que sale 90p y es... ¿Se acuerdan que hace unos tiempos estábamos hablando del caos y la crisis que está viviendo el cine nacional? Y bueno, estas son las producciones que se perderían si el cine nacional desaparece. Así que, y estos 90 pesos, que es CBU, Mercado Pago, o sea, es tenés formas de poder transferir estos 90 pesos, es para les directores y la productora independiente que hizo este laburo. Así que, como, no, eso. Quería. Bien. Yo traigo propuesta para salir. Bien. Me encanta. Semana ya que empezamos de a poco con protocolo y hay mucho centro cultural ahí abriendo sus puertitas. Voy a pasar la agenda de nuestra amiga Lucrecia Vicenza. Hoy viernes, a partir de las 20, o sea, a las 21 horas, va a estar en Casa Elefante Bursaco a La Gorra. Va a ser una varieté con otros artistas. Y mañana, sábado, va a estar la varieté urgente Lucresueña, sábado 7 de agosto, en el Centro Cultural Trivenchi, que es en Barracas. Ah, mira el Trivenchi. Así que cualquier cosa, entras a las redes de Lucre, ves las direcciones y demás. Y nosotros, por suerte, este domingo volvemos a abrir las puertas. El barrio cultural vuelve a abrigar a les artistes y a les humanites que le habitamos. Sofía Viola, en un concierto íntimo, hermoso, maravilloso. Si no la conocen, vengan a verla. Bien, reservado, ¿no? Cupos limitados. Pues pandemia y protocolo, así que en las redes del Barrio Cultural, @ el Barrio Cultural, reservás tiqui tiqui tiqui, te comes algo rico en semilla, nos ves a nosotras capaz por ahí, y a Mati. Podemos firmar autógrafos. Podemos firmar autógrafos, no sé, bueno, depende, sí. Depende cómo que pasa el recital. Vamos a sacar fotos. Bueno. Bueno, yo tengo dos cosas. Dos anuncios, voy por el cortito y después voy por el más largo. El cortito es que hoy viernes continúa el ciclo Bizarro, viernes 21 horas en el Tío Bizarro, frente a la estación de Bursaco. Y tengo un taller de texto, para recomendarles, un taller de texto, taller literario, taller de encuentro. Si hay una gota de curiosidad en las palabras, estamos listos para arrancar. La propuesta es tomar la palabra y jugar con ella mirando todo el proceso. Géneros e improvisación. La estructura que se desee y nos devuelve el deseo. Taller online o presencial o a convenir con la comodidad. Aprecio a La Gorra. Y esto es de nuestra amiga Mariela. Me la confundo, porque en realidad, ¿qué pasa? Yo comparto con Marisa, Marina y Mariela. Entonces me vuelvo loca con los nombres. Abrazo, bueno, a la compañera. A la compañera, esto es en Valentina Alsina y el contacto es ma.rie.la.8 en Instagram. Perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, mientras yo me tomo el vino, que bien, me quedó de la actuación. Le damos la bienvenida a la Argentina. A la Argentina. Bravo. Sí, ese puede ponerte. Igual ahora vamos a un tema. Si querés, puedes saludar. Vamos a ir a un tema que pintó. ¿Pintó? Les cuento. Hoy me levanté a la mañana, 9:30. De repente entra a sonar este tema, entre otros como Néstor en Bloque, Leo Mattioli. 9:30 de la mañana, mi vecino de enfrente, que tiene que ser unos parlantes muy, muy, muy, muy grandes. Y me quedé manija. ¿Pintó? Así que, si les parece, bailamos un ratito. Dale. El que sabe este tema lo canta. Lo vamos a grabar. Si queda bien, por ahí lo sacamos. Y va a ser el tema de quien, acordate lo que te digo. Desde que te vi, me enamoré de ti. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. ¡ATR, perrito malvado! ¡No te hagas el piola, que vos sos casado! Que sí, y muero por vos. Que me pega tan bien. Bueno, acá estamos, último bloque de Huelga de Amores, con la tercera edición, Mi Planta, Mi Cuerpo, Mi Decisión, con nuestro amigo que llegó a las corridas y cayó tipo, y acá se sentó, Gusti. Llegó para la cumbia. Llegó para la cumbia. Hola, amigo. Hola, ¿cómo andan, chicas? ¿No te pudiste poner los auriculares? ¿Cuáles? Me parece que no. ¿No escuchás? No se escucha nada. Bueno, pero ponelos y de última. Hola, hola. Hace no. Como que. Porque si no es auricular, no, como no que. No sucede la magia. No, a ver, ahí se me escuchó, a ver. Sí. No, no. ¿Es este? No es este. Bueno, no importa, igual las escucho a ustedes. Bueno, está bien. Qué bien tenerte acá. Bienvenido al estudio. La primera vez que. Que aparezco acá en Huelga de Amores. No, ya no. Viniste. Bueno, pero se teletransportó. Ahora vino. Pará. Has estado sentado acá. No, pero déjame terminar de hablar, así no se puede. Ansiosa. La primera vez que vengo acá, Huelga de Amores, en la columna. Ahí va. El carácter de columnero. Claro, estaba hablando en ese carácter. ¿Y qué se siente ser columnero? Huelguero. Está huelguero. Bueno. Igual ya había venido. Un día que nos comimos unas papas fritas con una birra por acá, sí, que volví recopete a casa. Es verdad, fue esa vez. Bien, bueno, esta es la conversación acorde a la columna. ¿Eh? ¿No? Es la conversación acorde a la columna. Es la conversación acorde a la columna porque hay cosas que se olvidan y bueno. Claro, cosa de locos. Bueno, un poco la idea era que lo lanzamos ahí un poquitito en las redes, si alguno se quedó con ganas de responder, que nos avise. Es porque se habla de, o sea, estamos hablando de marihuana medicinal, marihuana al Congreso, ya hablamos del reprogram sí, reprogram no. Cáñamo industrial, o sea, como que se abren, que era un poco lo que veníamos también hablando cuando empezamos a presentar esta columna, se nos abren muchas puertas y se nos cierran otras también, porque se nos abre una puerta que de golpe nos dice, bueno, vamos a registrarnos en el Reprogram, pero todavía sucede de que hay preces por cultivar. Como que, bueno, nada, esto, se nos abren 10 millones de puertas y de incógnitas, entre ellas la que tiró Agus, que le pega tan bien. Ojo a la pelota. Ojo a la pelota, Agus. No, que le. Bueno, sí, ponele. Puede ser, creo. ¿Lo pasamos, el Agus? Ay, sí, llegaste. Ay, perdón. Estabas colgada. Bueno, está bien. Bueno, está bien. ¿Qué dijo Agus? Que le pega muy bien. Que la pregunta que tienes es por qué le pega tan bien, que creo que es lo que nos sucede a la mayoría de los que estamos acá. Sí, bueno, lindo estar acá en la huelga, porque hoy me parece que es un viernes más distendido, porque está bueno, venimos hablando de, esta es la tercera, ¿no? Venimos hablando un poco de la historia de las sustancias, ¿no? De que tienen, digamos, son más antiguas que la propia humanidad, ¿no? Hablamos también la columna pasada, hablamos de cómo funciona el sistema del Reprocan. Y bueno, hoy es como un balance más o menos de esas dos primeras. Y la cuestión de lo que le pasa a ella, está muy bueno lo que dice, porque en definitiva, capaz que ella no es que, digamos, está haciendo un tratamiento médico, ¿no? Y en definitiva, de alguna forma, está contribuyendo a la salud. Claro. Entonces. esta cuestión de, como decía ahí la columna, marihuana medicinal, marihuana recreativa, teniendo en cuenta lo que dijo Alberto hace poco, marihuana industrial, que en realidad no sería marihuana industrial, sino que sería cáñamo, porque, dicho sea de paso, ya lo explico, la planta se llama cannabis sativa L, por Linneo. Pero de cannabis sativa se desprende lo que es marihuana y lo que es cáñamo. Ahí hay ya una diferencia. Y políticamente y legalmente también sucede eso. ¿Y cuál es la diferencia? Y que el cáñamo industrial, primero, que no está dentro del listado de sustancias psicoactivas. Acá no tendría que estar prohibida, digamos. Y tiene un porcentaje de THC ínfimo. Sus flores son pequeñas y tiene otra contextura, se utiliza más para fibra, para alimentación. Bueno, el cáñamo tiene diversas formas de uso, ¿no? Y en vez de lo que es la propiamente marihuana, ya bueno, se divide en lo que es la sativa, la índica, el ruderalis. Ahí está la división. Pero las dos son cannabis, ¿no? Pero está bueno esto que planteaba. ¿Cómo era el nombre? Qué linda que es la marihuana. Claro, porque en definitiva ella no necesita el Reprocan, pero necesita, le pega bien. ¿Por qué le pega bien? Porque primero cada persona, una planta, cada persona le pega la sustancia de manera, digamos, independiente, y ella se ve que su psiquis, nada, su organismo en sí, no soy médico para hablar, pero digamos, los cannabinoides de la planta funcionan bárbaro con el sistema endocannabinoide de ella. Hoy justo estaba leyendo de Latinoamericana, que es una página que está en Instagram, que hoy me enteré de un tal Denis Perón. Ay, hay un Perón. Hay un Denis Perón. Sí. Hay un Perón no careta. Sí, que se lo llama como el padre del cannabis medicinal. Esta persona, digamos, fundó lo que sería el Cannabis Buyers Club, bueno, que fue el primer dispensario, ¿no?, de cannabis. Estaba ahí, fíjense en la, digamos, en el perfil de Instagram de Latinoamericana, que está bueno. Y él, bueno, fue el creador de la propuesta, ¿no?, para regular el cannabis medicinal. Pero lo que manifestaba ahí, que me llamó mucho la atención y me encantó porque lo voy a utilizar, mencionando a Perón, Denis y Perón, qué mezcla, ¿no? Hablando que la marihuana recreativa no existe. Y lo cito textual, que la inventaron porque lo que están tratando de hacer es separarnos, ¿no? Como diciendo que está la persona, la gente que quiere divertirse, y está la gente que se tiene que medicar. Entonces hay una división que es una división que tiene que ver también con el comercio. El propio CBD, el boom del CBD, como que el CBD es lo medicinal y el THC es el demonio. Bueno, como venimos hablando, todo tiene que ver por ese lado. Entonces lo mismo, dividir medicinal y recreativo es un retraso, ¿no? Porque la planta es una sola y lo recreativo en definitiva también es medicinal, ¿no? Claro, eso iba a decir, que me parece que ahí la discusión también tiene que ver con a qué llamamos salud y cuál es el concepto de medicina que tenemos. Obviamente que la industria y demás lo van a tomar de una manera. Yo como consumidora de aceite y también recreativo, creo que es hasta una posición política, ¿viste? Poder decir, no sé si poder, pero sí, plantear políticamente que para mí, recreativamente, es parte de mi salud y de mi buen vivir cotidiano. Y el otro día miraba justo un capítulo de Los Simpsons, que fue lo que pasamos hoy, el pedacito, donde se da esta discusión. Marge empieza a trabajar en un lugar recontra careta, donde hacen un montón de derivados, y Homero, a pedido de, no sé si de Otto o de quién, entra a vender en el bar de Homero, y todo esto que pasa, ¿no? Cuando se industrializa tanto, se pone medio careta también. Y sí, se manipula bastante, bueno, pasan todas esas cosas. Bueno, son 100 años de prohibicionismo. Un día, bueno, vamos a tener la columna sobre el prohibicionismo. Es más, estoy preparando ahora con... Se me vienen un montón de cosas a la cabeza para decir. Porque ahora con Flores de Libertad, yo estoy militando en Flores de Libertad, para septiembre va a haber un seminario donde van a haber distintas charlas, distintos enfoques, ¿no? Se va a enfocar la cuestión del cultivo, se va a cuestionar la cuestión médica, la cuestión veterinaria, la cuestión de los preparados, y bueno, va a estar, digamos, la parte legal. Y yo estoy preparando lo que es prohibicionismo y bueno, después todos los aspectos legales que vienen en consecuencia. Y en relación a esto, ¿no? Justamente al prohibicionismo, pensando en que, bueno, ya tenemos un registro donde nos podemos ir a registrar y bla. Pero suceden otras cuestiones que todavía no podemos hacer. O sea, no, en esto que incluso le estaban diciendo recién, lo medicinal, lo recreativo, o sea, nosotros como cultivadores, que ¿por dónde le tenemos que entrar a todo esto? Para bueno, yo creo que el registro es una buena posibilidad. Esto que tiene que ver con el prohibicionismo es de la división que... Me encanta porque se saluda un montón de gente. La gente pasa y saluda. Se las veo que levanta las manos. Bueno, el prohibicionismo tiene que ver con todo esto, haber dividido a la marihuana y bueno, cómo se vienen suscitando las cosas, que acá, por ejemplo, en Argentina, para enfocarnos directamente en nuestro plano, la avanzada en derechos se dio en 2017, más allá de los fallos que han consagrado el principio de reserva, ¿no? Pero digo, lo que es en materia legislativa, en 2017 fue el primer paso que se dio, que es lo que estamos discutiendo ahora, medicinal, recreativo. Bueno, ahí se habló de medicinal. Es una ley de investigación científica y médica del uso de la planta, ¿no? Es una ley de investigación, no es una ley propiamente medicinal, más allá que después, obviamente, se utiliza con esos fines. Pero digo, esa fue una avanzada. Ahora tenemos una media sanción de lo que es una ley de producción de cáñamo industrial y de cannabis medicinal, porque también, digamos, claro, el cannabis a nivel medicinal, si vos no tenés, porque no está no se vende en la farmacia, ni tampoco está habilitada la producción para la venta, claro. Digamos, aunque sean las cooperativas, y bueno, ahora se viene todo ese mundo. Y en la próxima jugada, que bueno, digamos, está bueno tomar el guante del discurso presidencial, más allá de que uno después pueda analizar, ¿no?, las intenciones de él, si son electorales, lo que sea. Muy probablemente. Que lo diga el presidente no es un dato menor. No es un dato menor. Es súper importante. Sí. Y siempre, perdón, como esto, porque también pasó con lo del DNI. Nunca alcanza, después está vacío, bla, bla, bla. Eso acordamos. Pero es gracias a la lucha de un montón de cultivadores y cultivadoras que hoy se esté discutiendo en el Congreso y a nivel social que hace falta regularizar y que no nos manden más presos. Digo, tiene claramente que ver con la lucha. Claramente. No perder de vista eso siempre. Y teniendo en cuenta esto, que vos estás bastante metido con las orgas y demás, políticamente están viendo de que están dadas las condiciones para esta disociación, digamos, humana de esto, ¿no? El cannabis medicinal, el cannabis recreativo, pueda volver a hacerse un único y que finalmente la planta deje de estar prohibida. O sea, ustedes políticamente, más allá del discurso, porque digo, discursivamente este presidente se caracteriza por, el día del medio ambiente te pintó la casa rosada de verde, ¿viste? Y mientras tanto te está firmando los cosos con los chanchos. Los chanchos y los, ¿no?, pajaritos. Y los pajaritos, chancho y pajarito. Bueno, y esto, ¿ustedes realmente ven que hay una, que se está moviendo políticamente para avanzar en... de que la planta deje de estar prohibida, o todavía la ven verde? Valga. Ahí. Siempre la vemos verde, ¿no? No, aunque está bueno que después madure para fumarla, que se seque. Digamos, a ver, sí, o sea, la verdad es que no, hay 6 proyectos de ley de cannabis de uso integral. Hay 6 proyectos de ley que tienen vigencia parlamentaria. Es más, yo participé con Acción Canábica en una reunión con los asesores de los diputados para empezar a discutir. Yo soy parte de Cannabis al Congreso y en ese espacio se está trabajando esta cuestión de cannabis al Congreso, ¿no? Y hay 6 proyectos que tienen, digamos, estado parlamentario. El año pasado ya se iniciaron charlas con los diputados que se dieron en vivo. Bueno, después vino la pandemia. No, eso fue en pandemia, perdón, diciembre del año pasado. Después vino, bueno, el proyecto de ley este del cáñamo industrial y medio que el presidente, digamos, en la sesión, cuando abrió las sesiones, y es como que eso, digamos, truncó un poco lo que es la charla o lo que es el debate, mejor dicho, hacia el uso integral de la planta. Ahora bien, se están abriendo... Este que nosotros pensábamos que iba a retrasar, como retrasó lo medicinal, vos ponete a pensar que la ley de investigación fue en 2017 y estamos en 2021. Y teniendo la urgencia de que la libertad es prioridad, bueno, se empezó a trabajar una ley de producción, que también lo económico es importante, ¿no? Pero digo, pensábamos que después de esta ley industrial, que todavía no está sancionada, decimos, bueno, vamos a tener que esperar otros 3-4 años más. Bueno, parece que las cartas se están moviendo para otro lado, ¿no? Que, bueno, el discurso del presidente, esta cuestión de las organizaciones, de decir la necesidad de regular la sustancia, la necesidad de ya, digamos, dejar de financiar al narcotráfico, porque en definitiva lo que se está haciendo, se está financiando al narcotráfico. Entonces se está poniendo en debate. Ahora, la cuestión de si se puede separar lo medicinal y recreativo, que era la pregunta inicial, es complejo. Yo lo estoy tratando de individualmente de meter todo el tiempo, pero también a nivel mundial lo están instalando. Nosotros pongamos a pensar de que acá ya está, mundialmente se habla de marihuana recreativa, hay un montón de cosas que se están dando alrededor del comercio, de packaging, de un montón de eventos, gente nueva que aparece, súper cheta, haciendo cosas súper extrañas. Claro. O sea, aparecen muchos actores que es de la industria, que es muy loco. ¿Entendés? Y que van a convivir dos mundos. Y que van a convivir. A mí lo que me parece resarpado es que, más allá de que nosotros quizás somos una burbuja, pero está instalado, nos sacamos la careta, le contamos al mundo, mi abuelo toma aceite de cannabis, tu mamá, mi mamá, no sé cómo... Fumamos marihuana con ellos o adelante de ellos. Digo, hay algo que entiendo que también por eso el Estado... Digo, como Estado empieza a tomar demanda, porque es como el aborto, hay cosas que ya se dan de hecho y que las naturalizamos, las llevamos a la práctica. Entonces eso es re importante. Sí, tampoco me quiero olvidarme de que no solo el presidente, sino cuando se empezó a debatir o cuando se presentó el proyecto de ley de culfas del cáñamo industrial y cannabis medicinal, Adolfo Rodríguez A. y Gerardo Morales hablaron de la necesidad de despenalizar. O sea, se viene un trabajo fuerte, que dicho sea de paso, yo estoy empezando a trabajar de despenalización, de proyecto de despenalización. Sí, que es lo más urgente. Porque mientras nosotros debatimos de estas cosas, yo que soy boba, tengo un defendido preso por cultivar. Claro. Entonces sigue sucediendo. Y no puede pasar a cualquiera de nosotros y pinta hacerlo. Y en relación a esto, bueno, justamente un poco, bueno, lo que trae Marce ya desde la conjunción orgas y nosotros cultivadores y los presos por cultivar. A nivel orgas, y bueno, de hecho vos estás participando de algunas, como que están preparadas y se están retroalimentando todo el tiempo, ¿no? Para tener información. Vos me has pasado unas charlas que tuviste con una abogada de Córdoba que maneja un nivel de información y de precisión sobre las prácticas y todo, que me parece también como importante traerlo acá, porque a nosotros como cultivadores y usuarios de cannabis no medicinal en este contexto, ¿no? Como se está planteando, realmente nos preocupa el hecho de que ya lo blanqueamos, fumamos marihuana y yo ando con mi marihuana en mi bolsillo, claro. Y no quiero que me pase lo que le pasa a la asistida de Marce, que terminemos estemos en cana con todo lo que eso implica, porque ya si de estar preso ya hemos hablado lo que eso implica, no nos suceda, ¿no? Entonces la importancia de generar esa conjunción y de estar informades y la responsabilidad quizás como de nosotros y las orgas es transmitir esa información que es necesaria y estar preparadas. Sí. Claramente, sí, sí. Y salir, sí, ¿no? Como también, y esto como me hago cargo, empezar a acompañar, no sé si hay movilizaciones, si hay movidas, como empezar a ponerle la cuerpa a eso, porque es nuestra planta y es nuestra decisión. Claramente. Sí, y esto, lo piola de las orgas, que no pierden el eje, ¿no? O sea, cuando fue lo de la primera regulación que se da por el cannabis medicinal, bueno, pero la lucha es por sacar de la prohibición a la planta. O sea, para quienes no conocen cómo es la construcción normativa, no es que hay una ley que dice será penado el que sembrare marihuana, el que tuviere marihuana. Hay un decreto que establece lo que es estupefaciente. La norma habla de estupefaciente y hay un decreto que le integra. La marihuana, esto es lo que dice usted, por esto él explicaba que el cáñamo no está prohibido. ¿Por qué no? Porque no está en esa lista. Bueno, es cáñamo, entonces. Hay una ley que lo prohíbe. La ley de la dictadura, ¿no? Ah, claro, que la experiencia de Puan. O sea, tenías todo el cáñamo que se producía en Puan, que es un pueblo que murió después de eso. De Jauregui. Jauregui, ahí está, Puan. La linera bonaerense. Que es más... el otro día fueron compañeros de la orga, bueno, salió el presidente de la orga que milito, Nicolás Milone, en Infobae y en Diario AR, hablando de esta cuestión, que hablamos pero, de eso. Claro, pero es esto, la lucha es por sacarla de la prohibición, que el principio sea la permisión, porque si no, las normas vienen a ser parches que establecen excepciones. Está prohibida, salvo, no. O sea, la planta tiene que salir de ese concepto vinculado a la droga, a la no salud, vinculado a otras sustancias que son absolutamente nocivas, más allá del prohibicionismo de toda sustancia, ¿no? La planta tiene que dejar de estar prohibida. Y esto, las orgas no pierden el foco de eso, ¿no? O sea, cada paso que se avanza se saluda, se celebra, pero acá el tema es la planta. Acá es el tema de que la planta deje de estar prohibida. Sí, claramente. Hay que, bueno, obviamente ese listado hay que renovarlo, también hay que despenalizar y hay que hacer una regulación integral, básicamente. Esos son todos los pasos, obvio. Tiene que ir por ahí. ¿Queda mucho tiempo, más o menos? Estamos como casi... Porque quería, antes de que... Estaba justo viendo que eran y 33. Quería mencionar que mañana hay un curso. No me quiero olvidar, desde Flores de Libertad. De una, decilo. Sí. Mañana a las 17 horas. Es por Zoom. Es un ciclo de charlas que está dando Flores de Libertad. Charlas de cannabis, que relacionado con la medicina. Mañana va a ser cannabis veterinario. Ay, me llegó la invitación y me puse re contenta. Lo quiero hacer. Así que bueno, va a estar a cargo de Diana Banach, que es una médica veterinaria. Y bueno, Flores de Libertad se caracteriza por ser un colectivo solidario a full y cobra un bono que es más, como se dice, simbólico, de 250 pesos. O sea, Contanos cómo es eso. O sea, yo me quiero asociar a Flores de Libertad. ¿Y cómo sería eso? No, la charla tiene. No, es una charla, vos. Ahí va. No, perdón. No me estás prestando atención. No, porque estoy armando un porro. Bueno, bien. Pero son un par de sábados, son como 5 sábados. Este es el segundo. Así que enganchense, porque, bueno, Flores de Libertad. Bueno, aparte es un colectivo. Es un colectivo que conocido de la casa. Es de acá, del territorio. Y podríamos armar algo para la primavera, capaz. Toda una jornada canábica. Ojo, sí. Radio abierta. Ojo, no sé qué onda. Me colgué de hablar con Vane para decir, porque lo tenés en una reunión. Nunca es tarde. La huelga siempre está predispuesta para generar los nexos, las voces y todo eso que ya sabemos. Hacemos. Las redes de Flores de Libertad. ¿Te las acordás? Flores de Libertad, Flores de Libertad en Instagram, y en Facebook. Bien, y pídannos si quieren a las huelgueras, igual ahí debe estar en internet, la información para entrar a la reunión de Zoom. A mí me llevó hoy, así que... Bien, compartimos. Acá en el barrio, sí. Bueno, hay un montón por hablar. Tenemos que hablar de esta cuestión legal, de lo que venías hablando para desmenuzarlo bien, del tema de la prohibición. Tenemos que hablar de tantas cosas que bueno... Pero bueno, ya lo estamos haciendo y es un montón. Es porque, un montón eso, es la costumbre la que va contra, o sea, contra el provisionismo, esto que dice la China. Hagámonos cargo que somos consumidores, hagámonos cargo de nuestras plantas, charlémoslo, como el aborto, ¿no? Totalmente. O sea, el aborto también lo militamos y lo charlamos un montón y lo llevamos a asambleas y con quien podíamos hablábamos de las experiencias. Me llama mucho la atención que hay puntos de mucha conexión entre el derecho al aborto y el derecho a la planta. El derecho a decidir, ¿no? Y el derecho a elegir lo que quiero hacer y hacer con mi cuerpo. Es maravilloso. Claramente, es maravilloso. Bien. Bueno, yo ya estoy lista. Yo ya estoy manija porque lo veo desde acá. Estoy lista, así que cuando quieran, no sé, ¿nos queda algo más pendiente? Siempre va a quedar algo pendiente. Bueno. De marihuana. Bueno, entonces nos vamos con un temita. ¿Con qué nos vamos? Con Don Carlos, ¿no? Don Carlos, moving. Bueno, y buen viernes para todos. Buen fin de semana. Express train, traveling non-stop.